8 de la mañana, 11 minutos. Estamos arrancando, gente, esta segunda hora de este libro de actas. Lo hacíamos compartiendo la música, ¿verdad? En este caso, de dos artistas que hoy también se estarán proponiendo lo que es la música. Este recital online. Arrancamos esta segunda horita con la música de Inés Randonea, Marcelo Sacomano y Nicolás Estefanel, La Noche de Morada. Tan conocidos en ese viaje hacia el destino. Otro de los músicos que también se va a estar presentando esta noche a través del online será Juan Manuel Barrios, que nos dejaba de su último trabajo, ¿verdad? Pulso. Con Catherine Bernes, este tema que se titula Cerca del Río. 12 minutos van pasando de las 8 de la mañana. Bienvenido para todos aquellos que recién se enganchan a la comunitaria, a esta propuesta comunicacional. Gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo se arrancamos esta jornada de hoy? ¿Cómo se lleva la cuarentena? Bien, espero que bien. Bueno, nosotros aquí para compartir estos 60 minutos que tenemos en la jornada de hoy, luego después de las 9 de la mañana, estarán visitándolo como todos los jueves la gente de la FOE por aquí, para llevarle todas las actividades, ¿verdad?, del gremio de la bebida para todos ustedes. Bueno, con expectativa, ¿verdad?, más allá de lo que se venía manejando, en relación a algunas declaraciones que en los últimos días se venían dando en relación a lo que estamos viviendo como sociedad, todos los uruguayos, con lo que es el COVID-19. Indudablemente que el Sindicato Médico del Uruguay le había propuesto a través de una nota a el gobierno la posibilidad de que estuviese estudiando la cuarentena en su totalidad. Bueno, también otras instituciones de orden social se fueron sumando a ese planteo para tratar de evitar los primeros 14 días de propagación masiva, que así lo entienden los especialistas. Bueno, quien también estuvo siendo consultado en relación con esa medida, si podría ser efectiva o no, fue Gustavo Leal, hombre conocido, ¿verdad?, por la ciudadanía, por el hecho de que justamente fue el hombre que estuvo a cargo de todo el trabajo, principalmente impulsado en los barrios más calientes, como se los denominó en su momento, en la capital de nuestro país. Gustavo Leal también estuvo pidiendo que el gobierno declare el estado de desastre. ¿Qué es y en qué influye en realidad el estado de desastre, como lo estaban pidiendo, o el estado de esencialidad, como lo pedía el sindicato médico? En la ley número 18.621 establece que el estado, o el estado de desastre, es un estado colectivo provocado por un acontecimiento que pone en peligro a las personas, lo que podría interpretarse que sucede actualmente. Quien fuera hasta ahora el director, ¿verdad?, de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, estoy refiriendo a Leal, fue quien también estuvo planteando que se esté implementando la cuarentena general y estricta. El gobierno, dijo, debe decretar el estado de desastre de acuerdo a la ley 18.621 del SINAI en ese marco legal y operacional para medidas excepcionales y tener recurso. Precisamente la ley 18.621 establece que el estado de desastre es excepcional, en este caso, que es colectivo, que es provocado por un acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, la vida, el hábitat, los medios de subsistencia y el medio ambiente. Además, en ese mismo artículo, la ley, expresa que ante el estado de desastre se impone la toma de decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los efectos. La ley señala que el estado de desastre puede ser declarado por el Poder Ejecutivo y esto determina la activación operativa inmediata del Sistema Nacional de Emergencia y de todos los recursos disponibles en atención a las características del fenómeno que lo hubieran motivado. O sea, dentro de esto mismo, ¿verdad?, hoy todos los sistemas de salud están activados. Básicamente lo que apuntan en fondo, también lo que ve Leal, es el hecho de lograr determinadas ayudas a la población. Leal considera que la pandemia del coronavirus, que ya provocó la infección de al menos unas 79 personas, es una situación que amerita esta declaración. En Europa ya recién tomaron las decisiones de la cuarentena general y estricta cuando la situación se ha desbordado completamente los servicios de salud. Llegaron tarde, dice. No dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Mientras la calma es clave, tomar esta decisión a tiempo también, expresó el jerarca. Ayer los casos volvieron a aumentar, ¿verdad? De 50 pasamos a 79, donde también se dio el número de 329 personas que estarían en observación. Cuando uno vuelca este número, informado por las autoridades, en el total de la cantidad de población, realmente Uruguay es uno de los países que tiene el mayor índice de contagio en este caso. Hecho que después este mismo fenómeno llevado a la fotografía, ¿verdad?, que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, la gran cantidad está concentrada en el barrio de Carrasco, en la capital de nuestro país, foco donde inició, ¿verdad?, el primer encuentro con el famoso caso Carmela. Bueno, mediante un comunicado, el sindicato médico, como les decía, había pedido que se declarara la cuarentena general, entre otras cuatro medidas. Para ello piden el cierre total de la frontera y de todos los espacios públicos, entre los que se nombren también a los restaurantes y centros comerciales. Con ello se daría algún tipo de condiciones para que la población hiciera una cuarentena general sanitaria. En esta misma línea, el gobierno resolvió, ¿verdad?, el pedido a los shopping y empresas para que cierren sus instalaciones hasta que la situación mejore. Las únicas empresas que se pide que se mantengan abiertas al público son los supermercados y las farmacias. Además, el ministro del Interior, en este caso Jorge Larrañaga, dijo que la policía es la que ha pedido, ¿verdad?, que se le eviten las aglomeraciones en las calles. Ha señalado además que se va a estar exhortando a las personas que se transporten por la vía pública a que vuelvan a sus casas y que se eviten las aglomeraciones de personas. En caso de que las personas se nieguen, la policía estará acudiendo a la fiscalía. Sin embargo, otra mirada a este tema es la del expresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, ¿no?, Pablo Montaldo, quien opinó que las consecuencias de una cuarentena general serían catastróficas para la economía. El Estado no tiene capacidad para ayudar a todas las empresas y todos los trabajadores que quedarían sin empleo, fueron las declaraciones en este caso de Pablo Montalvo. La situación está dada porque ayer justamente se dio a conocer de parte del Ministerio de Trabajo una ampliación de lo que será, en este caso, el seguro de desempleo que se va a estar llevando adelante, aplicándose de parte del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para los uruguayos. Es prorrogable por 30 días, usted va a estar, se hará un cálculo del 25%, tendrá que tener, se hará un cálculo de los últimos 6 meses que usted trabajó, y bueno, de ese 50% que usted pierda, le serán reembolsado el 25% en un prorroteo de los últimos 6 meses que usted haya trabajado. Eso fue lo que estuvo anunciando en la jornada de ayer, justamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Más precisamente, lo que se declaró en la jornada fue crearse un régimen especial de subsidio por desempleo que estará rigiendo por el plazo de 30 días a partir de la resolución de ayer, que será prorrogable por el Poder Ejecutivo por igual periodo, que abarca a los trabajadores dependientes en el ámbito del decreto 15.180, con modificativas y concordantes con en lo que son a las personas que reciben remuneración mensual fija o variable o pertenecientes a los sectores del comercio en general, comercio minorista de alimentación, a los hoteles, los restaurantes y bares, a los servicios culturales y de esparcimientos y agencia de viaje. Van a quedar comprendidos entonces los trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción del número de días de trabajo mensuales con un mínimo de 6 jornales en el mes, o la reducción del total de las horas de su horario habitual en un porcentaje de un 50% o más del legal o habitual en épocas normales, y que reúnan además los requisitos exigidos por el decreto número 15.180. El monto de la prestación será el equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas, ¿verdad?, entre los 6 meses inmediatos anteriores a que se configure, ¿verdad?, la inscripción en el BPS en el momento de solicitar el subsidio. Este régimen especial se establece, va a estar amparando a los trabajadores que hubieran agotado la cobertura por el régimen general de subsidio por desempleo a la fecha de la presente resolución. ¿Qué es lo que se dice con esto? Es de que, bueno, si usted estaba pasando, usted lo habían mandado al seguro de desempleo, bueno, por eso se abre esta medida excepcional, porque también hay muchos trabajadores que... Es una dinámica que algunas empresas tienen, es mandar determinadamente, se hace 3 o 4 de su cuadrilla y lo van rotando a los seguros de desempleo. Si justamente en esa rotación ya lo habías hecho, bueno, esto te habilita, aunque sea por un mes prorrogable, por 30 días más, en el último cálculo de los 6 meses, a que, bueno, recibas el 25% por concepto de seguro de desempleo frente a esta situación. Habrá que seguir trabajando, por supuesto, porque no se habla en el caso de las personas que son monotributistas. Veremos qué se suele resolver sobre este tema. Estamos intentando tener un contacto telefónico con autoridades de la capital para compartirlo con todos ustedes. 8:21, la música, vamos a ella, dale. Luce al baño con orgullo su tablado. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Con coleta, puerta a puerta, levantado. Solo la casa más bacana fue vecina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina. Con colecta, puerta a puerta, levantado. Solo la casa más bacana fue mi esquina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba y no miraba. Y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado en una silla la tía vigilaba. Fue. Semanas comenzaremos la transformación del parque municipal con sistema peatonal iluminado, jardín botánico con vivero, sendero deportivo, recuperación del arroyo Sacra, plantación de especies vegetales y modernos juegos infantiles. Respetamos nuestros espacios históricos incorporándoles modernas funciones. Intendencia de Paysandú. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13, frente a la Escuela 57, con 30 años en el ramo. Frutas y verduras frescas, de producción propia, de la quinta a la mesa. Sí, de la quinta a la mesa. Frutería Nancy, en Vizconde de Maguá, entre Éxodo e Instrucciones del año 13. Estampales Serigrafía. Estampas que perduran. Estampa en buzos, en remeras, en ropa de trabajo. Estampa en TNT. Estampa en prendas para armar. Por pegotines, adhesivos, sticker. Estampales Serigrafía. Celular WhatsApp 099-50-88-22. Estampas que perduran. Estampales Serigrafía. Electrónica Eco. Equipos de VHF, antenas móviles y de base. Trabajos en LED, iluminación, cartelería LED. Con nuestro celular WhatsApp 098-600-766. Electrónica Eco. La diferencia está en Ituzaingó 801. Soy Marco García. Pero esta vez no te quiero hablar como candidato a la intendencia. Estamos pasando un momento complicado y todos estamos preocupados. Pero si trabajamos juntos, si seguimos las recomendaciones, si cuidamos a los más vulnerables, todos vamos a estar mejor. Si te cuidas, nos cuidas a todos. Superar esta crisis también es con vos. Intentando la comunicación, lamentablemente no la vamos a poder tener. Bueno, nos van otro medio de la capital. No, habíamos acordado estar teniendo una charla con Ramón Ruiz desde la capital, pero bueno, ya está en otro medio. Básicamente porque para intentar evacuar las dudas que nos habían llegado en relación a un audio que circuló ayer en la tardecita sobre lo que será esta nueva extensión de el seguro de desempleo. Por ahí hay algunos medios que manejan los números de 40.000 solicitudes, otros dicen de 30.000. En realidad, la información que nos pasaban directamente desde la capital es de que ese número es dinámico, pero todavía no se tiene porque el BPS no ha emitido ningún tipo de informe, porque más allá de que esté el decreto, tiene que venir la reglamentación específica sobre lo que es la modalidad para que el BPS lo pueda comenzar a aplicar, es lo que nos decían desde las oficinas de los trabajadores en el BPS. Así que bueno, habrá que esperar. Lo que sí, esto es en claro, va a ser una extensión por 30 días, excepcional, con opción a 30 días más, sobre, usted estará recibiendo un 25% en moneda, ¿verdad? En cash, un 25% sobre el cálculo de los últimos 6 meses y sobre las horas que usted pierda, ¿no? O sea que aquí estamos hablando de que sobre el 50% de lo que usted pierda se va a hacer un cálculo de los últimos 6 meses que usted cobró y va a corresponder un 25%. Indudablemente que hay gente que entiende de que no es una medida correcta, en definitiva porque no puede estar trabajando, principalmente no porque ellos no vayan a trabajar, sino por una disposición tomada por el empleador. Pero bueno, creo que conversando y negociando en estas situaciones es como se sale adelante, independientemente de que esto golpea también a otro sector, que es el sector de las unipersonales, donde básicamente también hablamos de muchísimas son en el Uruguay y que no tendrían hasta el momento ningún tipo de cobertura volcada por el BPS hasta el momento. No el BPS, sino el Estado. El BPS es quien la ejecuta, es el brazo ejecutor. Pero no hay todavía alguna medida, por eso algunos están planteando que se dé el paso como gobierno, como ejecutivo, a decretar alguna otra medida un poco más fuerte en relación a lo que podría estar habilitando la contención para algunos de los trabajadores. En contrasentido de eso, bueno, lamentablemente tenemos que decirles, ¿no?, de que fue confirmada por la ministra, en este caso Arbeleche, dijo de que, bueno, pese a la situación que está pasando, una tormenta sobre el Uruguay, se mantiene firme la suba de las tarifas. La ministra sí lo entendió, la ministra de Economía y Finanzas, dijo que estamos frente a una pandemia, pero que lamentablemente las... No utilizó el término de lamentablemente, ¿no? Eso lo pongo yo, voy a ser bien sincero. Dijo que reconoció en la jornada de ayer, en conferencia de prensa, que el país está pasando un duro momento, pero que las informaciones que se habían volcado anteriormente en relación a la mantención se va a dar entonces de la suba a partir del primero de abril. En esa misma conferencia se había dicho de que el primero de abril bajaba 2 puntos porcentualmente lo que era el pago a través de las tarjetas de débito, toda compra que usted hiciera a través del pago electrónico. Bueno, cabe decirles de que ya eso está efectivo. Usted hoy hace una compra y ya el 2% es lo que se le cuenta, o sea que fue mucho antes del 1 de abril, como se había dicho. Cosas que sin lugar a dudas es tanto lo que está sucediendo a nivel social, de que indudablemente genera un poco, no de incertidumbre, sino básicamente también lo que está generando es no alerta, y es lo que no tenemos que tratar de transmitir, sino la tranquilidad, por sobre todo la tranquilidad de que tratar de encontrar una solución para aquellos más desprotegidos en estos momentos, que son las personas que no tienen la posibilidad, aquellos que todos los días son los que generan a través de su trabajo el sustento mensual y diario. Bueno, todavía no hay una respuesta clara de parte del Ejecutivo frente a estas situaciones. Habrá que esperar en el correr de las horas, en el correr entonces de los días, cómo se acentúan las demandas principalmente de la sociedad. Y en la libertad de las veredas. De la mañana, 33 minutos, gracias, me están compartiendo la información, ya tengo el comunicado. Estuvieron por acá los representantes de los trabajadores de la construcción, que querían hacer informarle, ¿verdad?, a los trabajadores de la construcción. Estoy a la espera de que ellos lleguen, si antes de cerrar el programa, bueno, si no lleguen voy a dar la información, que ya cuento por acá, para todos los trabajadores de la construcción, en el acuerdo, ¿verdad?, que se llegó en la jornada de ayer. En el primer lugar, no se ha pedido las disculpas por la demora de la comunicación oficial ante la complejidad del preacuerdo. No vimos conveniente que se hicieran transmisiones en vivo para no tener dificultad de señales. En tal sentido, se decidió, ¿verdad?, hacer un video de modo de adelanto que sirva para comunicar la llegada a un preacuerdo general para la industria, el cual será homologado en el día de mañana por el Poder Ejecutivo y publicado con todos los contenidos. se destaca, ¿verdad?, y agradecer la preocupación de todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias, así como el esfuerzo de la delegación que estuvo al frente de la negociación y el Comité Ejecutivo Nacional, que hasta altas horas estuvo analizando en la negociación con el sector empresarial una posible salida para el sector que contemple la situación de todos y todas, ¿eh? Bueno, se van a estar compartiendo entonces con ustedes parte de lo que fue las palabras emitidas por Daniel Diverio, y también estamos a la espera por acá de los representantes del Zunga Paysandú que estuvieron pasando y bueno, van a estar por acá antes de que finalice este programa. 8:35, vamos al encuentro de la música, ¿le parece? Dale, llega Alejandro Balvis, desenlace, dale. Pasado, del futuro quizás, te transportas sin espacio y en silencio te vas. Vuela una imagen y yo la quiero seguir sin maquillaje, con lo que resta de mí, y morir abrazado al latir de tu pecho y escapar de la pena. ¿Qué será ese recuerdo? Un querer fugitivo que solo es secreto. Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor. No podré con el final inesperado. Este desenlace, dice su letra, no hay forma de evitar el desenlace de este día hoy. La bienvenida a todos aquellos amigos que se están sumando a través del 099-3010-45. Gracias por estar por ahí, ¿eh? Alguien nos dice por acá, hola, buen día, ¿cómo están? Yo acá, laburando, escuchando a la mejor, dice, ¿eh? ¿Quién sabe a quién estará escuchando usted, mi amigo, ¿eh? A la otra, dice, bueno. la otra que te sopla la oreja, bueno. Ah, me pone por acá, tienen otro oyente, mi hermano, dice que muy bueno el programa, no hay ninguna radio como la otra. Sin espacio. No sé si está bueno leer esto al aire, pero... Me gustaría saber qué número es para jugarle a la quiniela. Y bueno, nosotros andábamos en el 36, el 37. El 37, ¿eh? Suponemos, ¿no? Porque viste que esto es tan dinámico que a veces... Capaz de repente tenemos alguno menos con el coronavirus, pero bueno, 37. Vamos a ponerle el 37 para tu hermano, bien. El saludo para el querido Willy también, gracias por lo que nos compartís. Hay que... compartir ahora la información, estoy a la espera justamente de estos compañeros, si no lo vamos a estar compartiendo nosotros ya al material. 8 de la mañana con 40 minutos, el saludo para Ana, gracias Ana también por estar por ahí, firme con todas las mascotas, con todos los perrunos, dice, bueno. Bueno, estos perrunos que comieron, ¿sabe lo que comieron? Dice Rosito con carne, paf, por favor. Bueno, me pregunta la gente de Azucitrus, también el seguro de paro. La verdad que yo lo planteé los otros días, me hacía esta preguntita, ¿no? En relación a qué iba a pasar de cara a esta restricción cuando prácticamente estamos pisando la mitad del día marzo. De esto conozco un poco el paño. Anteriormente, ya hace 5 años atrás o 6 años, vamos a poner quizás de repente un poquito más, las plantas citrícolas ya estaban trabajando todas porque se arrancaba con una de las variedades que se llamaba la Satsuma, ¿verdad? Una mandarina de cáscara muy finita y que no tenía semilla, no tiene semilla, es muy codiciada justamente en el mercado europeo. Ahora, la verdad que... esto ha cambiado muchísimo, las afras arrancan más tarde, pero bueno, no sé cómo se va a instrumentar esto, porque hay un tema biológico, lo que planteaba yo también, el hecho de, a ver, a la naturaleza, ¿qué le va a decir usted a las plantas que estuvo curando durante todo el año? ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué hacen a la dinámica de la economía de más de 2.000 trabajadores en nuestra ciudad que por las diferentes empresas se contratan? Más allá que después hay problemas y eso lo sabemos. Pero a orden de Paysandú hay dos páginas muy grandes, ¿verdad? Que generan también la mano de obra y la demanda de muchas jefas y jefes de familia. Bueno, ¿qué va a estar pasando frente a esta situación? Más allá de que hay empresas que siguen funcionando, que han aumentado los protocolos de seguridad, ya sea con la toma de temperatura de ingreso del personal, como lo ha hecho la gente de la Curtiembre aquí en Paysandú, la empresa Paycueros, que a los funcionarios al momento de ingresar le toman la temperatura de forma... De un termómetro láser, ¿verdad? Y bueno, aquel que esté con temperatura no ingresa. La alimentación se hace personal, individual, con bolsitas. Cada uno recibe y no por grupos. O sea, las empresas también están tomando su recaudo. Pero uno dirá, bueno, indudablemente no se puede dejar de trabajar. Hay situaciones que no se puede dejar de trabajar. Lo que hay que hacer es extremar las precauciones de evitar lo que podría llegar a ser el contagio. Por eso no compartir ni los vasos ni algunas cosas. Las empresas están tomando... esos recaudos, habíamos averiguado teniendo alguna información de parte de los trabajadores y así nos las han aportado, de que las empresas también están muy preocupadas porque genera la dinámica, no solamente de la ciudad, no solamente de los trabajadores que ahí permanecen, sino también del futuro de la misma empresa, ¿no? Aquí cuando se contraen compromisos internacionales. 8 de la mañana, 43 minutos. El pago con tarjeta del combustible en las ciudades fronterizas, ¿se mantiene el descuento excepcional? Yo creo que en esto sí se deberá de mantener, porque se había firmado, el decreto lo firmó el gobierno anterior, cuando antes de retirarse. ¿Se acuerda cuando aquella movida del último aumento del barril, cuando se hizo mucho ruido en campaña que se solicitaba que bajara el precio del combustible porque había bajado unos puntos el barril de... llegó a estar prácticamente, ¿se acuerdan ustedes cuando aquella problemática? Casi a 80, 90 dólares el barril, hoy está a 27 y no hay... Digo, lo que es, ¿no? ¿Cómo nos cambia la dinámica? Si estuviéramos en plena campaña con un barril a 27 dólares, te diría que estarían incendiados a fuego los canales capitalinos pidiendo que prácticamente fueras a la estación y la nafta te la regalaran. Así, tomá, le tengo que regalar la nafta. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar a 27. Pero parece que El mundo hoy todo pasa por otra cosa, ¿no? Mientras hay que cuidarse de la sanidad, tenemos un dólar que ayer pisó los 47 pesos con 20, que va a repercutir en toda la economía de los trabajadores que nos estamos quedando sin fuentes de trabajo, y donde no se dan señales claras a través del Ejecutivo, porque no hay contemplación, hasta ahora, de qué va a estar pasando con esos jefes de familia que a fin de mes no van a tener para hacer frente a los compromisos, luz, agua, teléfono. Ni siquiera se mandó una señal de decir, bueno, ¿qué van a hacer las empresas del Estado frente a esto? Que el Estado somos todos. Bueno, lo que sí se anunció muy claro de parte de Arbeleche anoche es que el aumento continúa. O sea que, mi amigo, si no tenés trabajo, cuando llegue a fin de mes, metele un 10% más. Recordá, Eduardo, cuando un integrante de Un Solo Uruguay promovía mandar gente al seguro de paro con el fin de desestabilizar el país en lo económico. ¿Seguirá pensando lo mismo? Qué redondo que es el mundo, me ponen por acá. Sí. Por eso digo todo, no sé si el mundo todo es redondo, pero buenos días, ¿cómo están, amigos? Y bien, vamos a ponerle mucha pila, gente, vamos a ponerle onda, no hay que decaer, esto se sale entre todos, vaya si sabemos. Buenos días, en sintonía, nos ponen por acá, saludos, Sal Sintonía, dijera un compañero, ¿no? Estás en la tarde con Sal Sintonía, el amigo, el saludo para el querido Alfredito Acuña. Bueno, bienvenida, gracias a la terminación 509, gracias por estar ahí, presente, 37 a la cabeza y de noche el asado. Bueno, si llega a salir el 37 a la cabeza, jugá el 37 a la cabeza, al 037, y jugar al 037 a la cabeza con el 73 a los 7. Quizás por ahí tenés la suerte de la redoblona. Bunis Díaz, buen día. Puedo considerarme el número 38, soy un oyente de hace tiempo, no participo mucho, pero siempre estoy. Buena jornada, nos dice María. Sí, María, prendele con el 38 si te parece. ¿Cómo no? Dale, María Josefa, dale, bienvenida. Gusto de tenerte por acá. 8 de la mañana con 46 minutos. Entre, mi amigo, cierre la puerta. Entre usted solo al estudio, prenda la luz, porque bueno, vio que cómo está el tema, ¿no? Está con el tema del coronavirus, estamos todos minimizando lo que son los efectos contagio. Bueno, 8 de la mañana con 47 minutos. Antes de cerrar este programa, vamos a compartir el primer mensaje que estuvo dándose. Por acá lo tengo. En primer lugar dice: queremos pedir las disculpas por la demora de la comunicación. Tengo un audio de el dirigente Daniel Diverio. ¿Lo quieres compartir al audio de Diverio? Bueno, vamos a compartir el audio de el compañero Diverio de la construcción, y ya tenemos a los compañeros del Zunca por acá para charlar con todos ustedes. Sí, buenas noches, queridas compañeras y compañeros. En realidad nos estamos comunicando con ustedes porque a partir de la última resolución de nuestro ejecutivo nos definimos algunas cosas que eran centrales. Primero, generar las condiciones que la actividad de nuestro sindicato no fuera un elemento mayor para que generara riesgo de aquellos compañeros que podían contraer justamente el virus coronavirus, que se está, bueno, sabemos todo, la pandemia que hay en el mundo entero y también en particular en nuestro país. En ese marco definíamos que lo que son las asambleas generales, asambleas de obra, plenarios delegados, donde hubiera condiciones de aglomeración de compañeros, deberíamos evitarlo. Eso no significó que cerráramos el sindicato y nos fuéramos para casa. Todo lo contrario, todos los compañeros militantes del sindicato salimos a recorrer obra por obra para hablar con los compañeros, para ayudar en el tema de la higiene, en la salud, y buscar alguna alternativa para crear las condiciones de que aquello que se dice hoy, de que la mejor forma de combatir este virus estando en nuestras casas, bueno, tenemos que estar en nuestras casas, pues tenemos que tener un plato de comida arriba. Por eso no alcanzaba solamente que nos fuéramos para las casas. Teníamos que buscar alguna alternativa que permitiera eso. Y en eso estábamos trabajando y seguimos trabajando, y bueno, y logramos un preacuerdo que mañana y pasado saldremos a discutir con el conjunto de los trabajadores, por supuesto, que entre otras cosas permite que el conjunto de los trabajadores de la construcción, todos y todas, podamos tener una licencia especial para estar en nuestras casas con nuestra familia, tratando de protegernos de la situación que se está viendo en Uruguay. Por eso yo creo que es muy importante que no solamente veamos el comunicado que va a salir en Zunca oficial, sino que también, cuando llegue compañero de la departamental, compañero de zonal, compañero de dirección nacional, podamos intercambiar con ellos para que entre todos busquemos una solución más profunda. Vuelvo a reiterar, estamos trabajando y logramos un preacuerdo, que quizás mañana sea el acuerdo general, para lograr una licencia especial al conjunto trabajador a partir del 23. Vamos arriba, que viva el Zunca y bueno, y salud. 8 de la mañana con 49 minutos y estábamos compartiendo la palabra del presidente Daniel Diveri. Ya tenemos también a los integrantes por acá. Buen día, bienvenido muchachada, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Sí, como decías tú, y escuchábamos recién el audio de nuestro compañero Daniel, y como tal cual, ¿no? Digo, tratamos de llegarle a todos los trabajadores. Estamos recorriendo todo lo que es obra en el departamento, donde llevamos esa inquietud, donde le decimos bien claro, ¿no? Es un preacuerdo que se estaría firmando entre hoy y mañana, donde ahí daremos el pantallazo final sobre todo lo que llegó a acordarse en ese preacuerdo con las cámaras de la industria, que faltaría lo que el gobierno estaría dando para ese llegar al acuerdo final, donde ahí si llegara ese acuerdo final el lunes 23 empezaríamos a dejar por unos días la obra, donde también hay unos contenidos que llegaría hacia acuerdo final, ¿no? Para entenderlo, o sea, esto no tiene nada que ver con la licencia de la construcción. ¿Esto es aparte o es algo excepcional también? Sí, buenos días a la audiencia. La idea es que el día 23, como planteaba el informe de nuestro compañero, el día 23 de marzo estaríamos paralizando las tareas. Es un adelantamiento de la licencia de la industria en vista de que por esta situación bastante particular. E iría hasta el día 23, hasta el día 13 de abril, en principio. Hasta el día que termina la licencia, nuestra licencia. El asunto es que tratar de trasladar la licencia un poco más para adelante, o sea que 10 días antes, como sería ahora a partir del 23, y hasta la licencia, que empezaría el día 4 nuestro, para nosotros empezaría, entonces adelantar un poco la licencia. Ahora, la dificultad que teníamos y que tenemos hasta el momento, más allá de que se haya firmado, que se haya acordado, que haya habido ese preacuerdo, la idea es que poder que de alguna manera que los compañeros no se vayan con las manos peladas en estos 10 días de aquí hasta la licencia. Correcto. Entonces, el Banco de Previsión Social se haría cargo, por lo que tenemos entendido, de una partida especial y por única vez en este momento. O sea que lo que está establecido de una partida especial de 16.500 pesos para cubrir estos días de aquí hasta la licencia. Hay compañeros que van a hacer uso y van a cobrar su licencia, que realmente en la segunda parte de la licencia, que arrancaría el 4 y que tendríamos para cobrarla todavía. Y hay compañeros, o sea que serían los 16.500 pesos de esta partida especial más la licencia, el que tiene licencia para cobrar. Hay otros compañeros que lamentablemente no tienen licencia para cobrar y gozarla, por lo tanto, estos compañeros van a tener solamente la partida especial de 16.500 pesos. Esto abarca a los trabajadores de la industria de la construcción, incluido en la ley 14.411, o sea que los de obra civil del grupo 01. Los excluidos de la industria de la construcción, o sea que de la 14.411, que son trabajadores de la construcción, pero son de las ramas y afines, son excluidos de la industria de la construcción, estos compañeros, la empresa debería hacerse cargo de esa partida especial de 16.500 pesos. Es por ahí, todavía sigue habiendo un preacuerdo, creo que en el correr de esta semana, en el correr de hoy y mañana, se estaría firmando esto, porque falta la firma del Poder Ejecutivo. ¿Tá? Si bien las cámaras empresariales y nuestros sindicatos se han puesto de acuerdo, hasta anoche, hasta las altas horas de la noche, estuvieron negociando, y que a partir de la firma de este acuerdo, se estaría haciendo efectivo. Entonces, repetimos, a partir del día 23 se estaría paralizando las tareas en la industria de la construcción. El grupo 9 de 10 días hábiles, comprendido entre el 23 de marzo y el 5 de abril inclusive. Eso es lo que dice el comunicado oficial, ¿no? Exacto. Aclarame esta duda que tengo, que me parece que es personal, ¿no? Esta es una licencia excepcional. Sí, es una licencia excepcional. O sea que toma prácticamente la misma base que tiene la licencia de la construcción, con los mismos acuerdos, se toma de forma excepcional. ¿Esto es por única vez o puede ser también tenida en cuenta como lo que se está planteando el BPS en la jornada de ayer a través de su ministro, ¿no? En este caso Miere, de una prórroga de 30 días más, ¿o no? Sí. En principio serían hasta el día 13 de la licencia. Seguiremos negociando, veremos cómo va evolucionando la situación, ¿tá? Digo, porque hay contratos de término de obra. Nosotros nos pasa un caso muy especial en las cooperativas de viviendas por ayuda mutua, de la uh-huh. cual los trabajadores contratados por esta sí. cooperativa no tienen problema por irse para las casas. El asunto de que los socios, por ejemplo, me explicaba una dirección de una cooperativa en este momento, nos explicaba de que ellos tienen fin de contrato de obra, o sea que claro. ellos tienen finalización de contrato. Sí. Hay una fecha de alimento. Hay una fecha, entonces uh-huh. si consiguieran de que se pudiera extender un tiempo más, porque uh-huh. además hay que uh-huh. negociar esto, no está al alcance nuestro, sino que a través de FUBAN y a su vez los ministerios con de los Ministerios de Vivienda, uh-huh. Agencia Nacional de la Vivienda, para esos plazos que pudieran correr, porque hasta ahora lo único que tienen ellos es que nos pedían información a nosotros, de la cual nosotros lamentablemente no podemos en ese caso meternos en esa situación, porque evidentemente no está a nuestro alcance. Claro. Así que digo, es una partida especial, es una licencia especial, un adelantamiento de la partida especial, por eso se cubre con esos 16.500 pesos que evidentemente cubrirían, porque nadie se quería hacer cargo de los jornales, los trabajadores, ¿verdad? Uh-huh, entonces uh-huh. cubriría por ese lado estos días de aquí a la licencia, y después evidentemente entramos en la licencia que corresponde. Ahí veo una cosita, Carlos. Sí. Sobre lo que decía Guillard, uh-huh, uh-huh. sobre lo que decía Miele, uh-huh. todo lo que decía. Nosotros, especialmente la 14411, uh-huh. lo que decía el señor ministro, va dentro de lo que es la ley de la licencia de especiales, fue decir todas esas cuestiones. Nosotros lo que en este momento es la Cámara, nosotros y el Estado, dentro de la 14411, veremos para adelante cómo se sigue. ¿Cómo se sigue con la industria, la construcción? No, la pregunta mía apuntaba si estos 16.000 que ustedes nombraban, uh-huh. 16.505.52, uh-huh. Básicamente estaba más o menos en la misma idea, viste que acá... El 25%. El 25%, a eso es lo que me refería. Pensamos que va por ahí, por que sacaron lado. Ese cálculo la claro. empresa y el Zunca también, me parece. Espectacular. Buenas. Bueno, Ulises... Estamos en contacto uh-huh. con todos los trabajadores, llegando, no va a ser más de hoy y en la mañana de mañana. Están yendo a las obras. Recorriendo todas las obras y en contacto con todos los delegados. No hacemos asamblea, no hacemos nada, hacemos el contacto con el delegado uh-huh. y con el capatán nomás, para que él transmita de boca a boca después dentro de la obra para saber. Esto llega para todos los trabajadores que estén en actividad en este momento, estén o no estén sindicalizados. Sí. Para todo. Acá no hay. La construcción se paraliza. Claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Acá el que no participa también gana. Menos nosotros los desempleados. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Estamos a las órdenes. Gracias. Gente, nosotros nos vamos. El agradecimiento a los compañeros del Zunca, como siempre. Y bueno, espérenlo, aquellos trabajadores que están en la obra y nos están sintonizando, ya van a estar pasando por ahí los compañeros y reuniéndose con los diferentes delegados de las obras. Buena noticia, hay que buscarle la forma, ¿no? Entre los trabajadores, normalmente siempre tratar de buscar lo que es la solución frente a las dificultades. Gente, yo me retiro, me despido de ustedes hasta mañana, la invitación está hecha a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 8 la primera hora de información, mañana sobre las horas 9 vamos a estar manteniendo un contacto telefónico con la diputada Cecilia Bottino y también candidata a la intendente de aquí de nuestra ciudad, un contacto telefónico que vamos a mantener con ella. Ahora no se vayan, sigan en sintonía, nosotros cumplimos con nuestros amigos anunciantes, ya viene la voz de la FOE aquí en nuestra 104.5. Dale. Tiasca es el autoservice más completo en la zona norte y para todo Paysandú. Tiasca, donde podés comprar si tenés tarjeta Mides. Tiasca, frente al barrio Paicap, en Visconde de Magua y Andresito, con nuestro teléfono 472-39-526. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes.

trato de aplicar el sentido común para poder sobrevivir. Cuando miro una vereda, miro una vereda. No miro una vereda y pienso que estoy en el Mediterráneo. Es la vereda del barrio. Lo que yo percibí es el cambio en la sociedad. El cambio, abruptamente un cambio del 2002 al 2008-2009 en los cambios de hábitos de trabajo. El ausentismo laboral, la desidia, el me importa poco, pasa a ser el trabajo en segunda o tercera opción. Entonces, eso lo percibimos en la fábrica inmediatamente. Y ante esa realidad uno tiene que poner el pecho, primero identificar el problema. La voz de la FOEB en Paysandú. En Paysandú. Comparto el formato tripartito, lo que creo que el contenido debe de, pero radicalmente cambiarlo. No sirve para distribuir riqueza, no sirve para mejorar el tema de empleo, tiene condicionante que circunscribe solo a la fórmula salarial. Me parece que ese es el Uruguay del pasado, hay que actualizarlo. A Carlos Daponte, que casi no conocí, pero es mi amigo. Aquel tambor que una vez empezó a sonar, nadie lo pudo callar. A curador y madera de aguantar. ¡Qué buena! No confío ni en la suerte ni en la muerte. Me apareció mucho más grande y más fuerte. Nació su repique más sonador, su repique más sonador. Madera, madera, cuero y madera que siempre suena, qué cosa buena, cuero y madera, madera, madera, cuero y madera. Que siempre suena, qué cosa buena, cuero y madera. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? El gusto de reencontrarnos con ustedes en este espacio de la Corriente Sindical 5 de Marzo, dentro de La Voz de la FOE. 11 minutos transcurren de las 9 de la mañana, nosotros hasta la hora 10 estamos aquí desde los estudios de La Otra, compartiendo información con ustedes. Como siempre, comenzamos con buena música a la mañana. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para quiero, cuando llegue el alba, tenerte aquí a mi lado. Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ay, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Tantos recuerdos que llevo conmigo, esas tibias tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hombre que te quiera como yo te he amado. Separarnos, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Y mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Y mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Así está, sin colores políticos.

Paysandú. Es tratar de que no haya desvío. ¿Y quién puede controlar? Puede controlar un movimiento sindical organizado de que ese gobierno progresista que asuma no tenga desvío. La voz de la FOEB en Paysandú. Delincuentes aprovecharon el cierre del cervecero, lugar donde funciona un centro educativo de la FOEB, debido a las restricciones sanitarias, estas restricciones que hay para prevenir la propagación del coronavirus, y entraron al centro social educativo de nuestro sindicato, del sindicato de la bebida, de la FOEB, y bueno, se llevaron instrumentos de música, equipos de robótica, esto en la ciudad de Montevideo. Evidentemente, todavía no hay ninguna novedad de los equipos, del audio, de televisores. Y bueno, la delincuencia también utiliza este tipo de medidas que bueno, al estar todo tranquilo allí, generalmente a esa hora de la noche, en condiciones normales, hay chicos y muchachos jugando, practicando deporte en la cancha de fútbol, y evidentemente hemos recibido la FOEB un montón de mensajes, un montón de gente que se ha puesto a disposición, de gente que quiere colaborar, algo lamentable y bueno, oportunistas en una situación complicada, oportunistas e indignante, que personas y personajes como estos utilicen esta posibilidad de que debido a las restricciones sanitarias roben un centro educativo en el cual lo que hacemos los trabajadores de la bebida en este caso es tratar de darle alguna posibilidad a botijas y a gurises que no tienen posibilidades de muchas cosas, estas posibilidades de tener hoy 6 centros educativos para brindarle apoyos en valores, en diferentes talleres a gurises que están en una situación jodida. Bueno, nos tocó a nosotros, y la verdad que sentimos indignación, sentimos vergüenza. Y evidentemente esto lo que hace es justamente motivarnos más a seguir en la lucha, así que gracias por los mensajes que se reciben debido a esta situación muy particular que es la primera vez desde que funcionan los centros educativos en el tercer año que fueron robados. Armaron baile por la escuela 12 y se reunió la gente conocida. El patrón, el vasco del almacén, el comisario y el juez, la comisión fomento. La maestra, el maestro director, los vecinos y el olor de parrillada al viento. Va a estar lindo, decían el fiestón, con guitarra y acordeón y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decían el fiestón, no atropelle compañero que la saco yo.

30 minutos de las 9 de la mañana, estamos en comunicación con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores. ¿Me escuchás, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Te habla Alfredo Acuña acá de la Corriente Sindical 5 de Marzo en la voz de la FOEB. Hola. Hola. Pablo. Ni que me importa, soy chungar libre. No sigo a caudillos, ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Y a nadie preciso. ¿Escuchás, Pablo? Minutos de las 9 de la mañana, nosotros aquí desde la 104.5, nuestro espacio de la Corriente Sindical 5 de Marzo, junto en la comunicación con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. Se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Como decíamos, la comunicación con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Te damos los buenos días de aquí, de nuestro espacio de la Corriente Sindical 5 de Marzo, en la voz de la FOE. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí intentando hacer un poco de radio e intentando comunicar diferentes miradas de diferentes actores con respecto a bueno, toda esta situación que estamos pasando, y queremos tener un poco tu opinión con respecto o como representante de los trabajadores en este proceso, desde su integración allá por el 2008 hasta el día de hoy, ¿cómo se está enfrentando la situación que estamos viviendo desde tu punto de vista? Bueno, la situación actual, una situación obviamente que es compleja desde todo punto de vista, en el entendido que estamos iniciando un proceso nuevo. Precisamente se instala el nuevo presidente de ACE, el doctor Cipriani, director que viene precisamente del ámbito privado, con una construcción de la mirada privada, y bueno, hoy está asumiendo el desafío de la conducción de los destinos del organismo público más importante del país y el sector público más importante dentro del sistema integrado nacional de salud. En una situación justamente de emergencia sanitaria y en donde el país está precisamente en el marco de una emergencia altamente compleja, que no es solamente una mirada interna de lo que es lo nacional, sino en una mirada totalmente internacional, de carácter mundial, definida desde la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, pero además con las características que trae este tipo de situaciones, donde justamente los trabajadores somos los que más vamos a pagar el día después las situaciones que se van a ir dando, porque si bien los efectos en la salud y todas las situaciones que se están visualizando por estos días son de impacto importante, nos queda la mirada hacia el día después también, que no podemos dejar de ponerla sobre la mesa, en el sentido de que cuando hoy estamos planteando que necesariamente hay que tener calma, cuando necesariamente tenemos que mirar más que nada en la prevención y en los cuidados, cosas que los trabajadores veníamos hablando desde siempre, la necesidad de focalizarse en un proceso continuo de transformación del carácter cultural para que todo este tipo de situaciones como las que estamos viviendo no sean de un impacto fuerte. Pero como ha sido bastante lento y se ha retrasado algunas de las pautas y de las políticas que entendíamos que eran bien importantes, hoy estamos en un tiempo por demás complejo. Y bueno, ante esto también nos tenemos que parar de igual manera, y creo que los trabajadores hemos sido conscientes y estamos, creo, intentando estar a la altura de las circunstancias. Y creo que lo primero y central de parte nuestra en una audición de los trabajadores para los trabajadores, creo que es esto, un llamado a la responsabilidad, pero también a esto de que no nos invada el miedo, porque creo que la herramienta fundamental de los de afuera es justamente infundir miedo para que la gente se paralice, y creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que mantener una mirada mucho más hacia adelante y entender de que nosotros podemos hacer mucho, y de lo primero que podemos hacer es simplemente es esto, el verdadero cuidado, que tiene que ver con elementos muy concretos, que tiene que ver con cosas a veces muy simples, como es llego de afuera a mi casa y me lavo las manos, me lavo bien las manos, en esto de que los contactos deben de ser menores a los habituales, el tratar de tener los ambientes lo más aireados posible, el no encierro, y cosas como estas que son tan simples ayudan y mucho en lo que es la prevención del contagio, la prevención de cómo se va transmitiendo este virus, y por lo tanto vamos eliminando también lo que es esas barreras que el propio miedo empieza a colocar y hace que se colapsen las sociedades. Entonces los trabajadores estamos llamados a esto porque necesitamos que los compañeros, las compañeras estén precisamente enteros, como se entiende la palabra enteros, porque también en estos momentos están peligrando puestos de trabajo, obviamente sí. Que la economía se resiente y fuertemente, porque hay una situación muy particular a nivel de no solamente nacional, sino en esta mirada más global, pero que bueno, el día después es muy importante y hay que salir a afrontarlo, y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. Pablo, el monumental desafío que evidentemente supone el coronavirus para todo el planeta, y por ejemplo en Europa han provocado, bueno, evidentemente un quiebre atípico dentro de una rigurosa política fiscal, y especialmente en Alemania, donde su primera la canciller Angela Merkel ha marcado una distancia respecto al dogma, digamos, de la disciplina de presupuesto. Aquí en Uruguay, desde tu mirada, ¿se podría prometer relajar un poco la disciplina fiscal por la llegada del coronavirus a Uruguay, en una forma de hacer lo que sea necesario para combatir la propagación? Bueno, yo creo que nosotros perfectamente podemos pensar, porque si entramos a revisar la evolución económica del país y en cómo llega el país a este 2020, perfectamente podríamos esperar que existiera hasta un cierto grado de alivio en el carácter fiscal, particularmente en lo que son los impuestos generales y en lo que hace a los servicios, porque se hablaba de lo que eran los empresas públicas. Ajá. Y perfectamente creo que estamos en condiciones, porque así ha sido planteado por las diferentes autoridades hasta la llegada de marzo, de que se podía esperar que no hubiera una suba. Entonces, este tipo de subas impactan y impactan fuertemente. Obviamente que si hay una reducción del trabajo, ayer precisamente estábamos viendo, sin ir más lejos, en los medios masivos de comunicación, de que en el este, que es un lugar fuerte de trabajo, han cerrado prácticamente todos los hoteles. ¿Mm? Y esto habla de que justamente muchísimas familias están hoy entrando en el seguro de desempleo o directamente sin trabajo. Lo mismo está pasando con el litoral, en esta que empezaría la temporada más fuerte, la época de termas y demás, todo cerrado, y esto habla de que serán tiempos donde tendrá que valorar el gobierno qué medidas a tomar, y creo que una de las medidas primarias es justamente el no ajuste de las tarifas públicas, porque ya la gente hoy le está costando poder pagar servicios y servicios básicos como es la electricidad, como es el agua. Si a esto le colocamos el peso de un aumento, obviamente que la gente no va a estar en condiciones. Creo que hoy es momento de una revisión, y que el país podría estar perfectamente en condiciones de no estar aplicando ningún tipo de medida de reajuste en el alza de los precios, por lo menos hasta terminar con esta crisis sanitaria. Después se podrá discutir, se podrá valorar, pero creo que no es momento hoy para que el país tenga que estar en discusión lo que pueden ser ajustes hacia el alza, no solamente por pensar si somos países de un primer mundo como puede ser Alemania y las conductas que pueden tener los alemanes, sino que simplemente mirando la evolución económica que el país ha transitado en este tiempo, podríamos pensar en que precisamente habría un cierto margen para soportar el impacto que tiene que ver una crisis como esta, y a la espera. Porque además te pongo algo que realmente para mí es muy doloroso. Sí. Tiene que ver con cómo se ha manejado, y que faltan respuestas, y creo que deberían ser más concretas y contundentes, que el propio mercado, a razón de la propia emergencia, sigue justamente avanzando, generando todavía más preocupación, porque hay muchos productos que son de altísima necesidad que se han disparado en los precios simplemente por esta demanda de la emergencia. Entonces, hay gente que hoy está haciendo todavía mucho dinero en un tema tan sensible como es precisamente una emergencia sanitaria. Entonces, hay que tomar medidas, al contrario, de recortar y de tener precios que sean específicos para este momento, y para que la gente pueda solventar sus necesidades básicas en un momento de emergencia. Tiene que haber una respuesta de shock, si se quiere, de parte del gobierno, para que determinadas cosas no se disparen, porque obviamente que hay gente que logra, a través de las crisis, un lucro tremendo con respecto a esto. Sí. Muy particular, que es muy fuerte, ni que hablar de la industria farmacéutica, que termina siendo uno de los grandes actores en esta situación, porque obviamente que la farmacéutica vive de estos procesos, y ante la llegada de nuevas situaciones a resolver, van a existir nuevos fármacos, van a existir nuevas vacunas, y todo esto es un lucro altísimo para lo que es la industria farmacéutica. Y también recordemos a los compañeros que obviamente que junto con la industria armamentística son las dos industrias más importantes a nivel mundial, de la generación de ganancias a nivel mundial. Entonces no es extraño que pasen estas cosas, porque o bien se desatan guerras para utilizar armas rápidamente para volver a construir más armas, o se desatan enfermedades fuertes a nivel masivo para que también se sigan consumiendo más fármacos de los que se tenían a veces previstos, porque la industria necesita reconvertirse. Grandes problemas del capitalismo, obviamente, grandes problemas que hacen que la sociedad se siga deteriorando y fragmentando de una manera donde hoy estamos pidiendo precisamente una reconversión de las estructuras y una necesidad de un cambio sustancial que solo los trabajadores podremos salir a luchar, porque obviamente que somos los que tenemos muchas veces estos elementos para dar las peleas, ¿no? Estamos conversando con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en ACE. Salió Pablo, a ver, tu opinión con respecto a esto. El exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dice la información del Ministerio del Interior, planteó y le pide al gobierno actual que decrete el estado de desastre para aplicar cuarentena general y estricta. La información que salió en el diario El País dice: el ex director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, pidió al gobierno que decrete el estado de desastre a referirse a la ley 18.621 del Sistema Nacional de Emergencia para hacer frente a la situación que vive el país frente al avance del coronavirus. ¿Qué opinión te merece esto, Pablo? Bueno, como esto te lo puedo dar una opinión... Una opinión personal, sí. Y técnica, que vos como licenciado. Creo que hay un proceso para dar que no es menor, que debería, a mi entender, si lográramos un margen de 15 días, uh-huh, una reclusión importante de la gente, de poder parar la circulación del virus a nivel masivo. Uh-huh. No sé si están dadas las condiciones definitivamente para lograr un cierre, uh-huh, pero sí plantear una cuarentena en donde la gente tenga que tomar la conciencia de que hay muchas de las cosas que no se pueden hacer, que te lo pongo en una muy primera instancia a, sí, nivel del trabajo más cotidiano nuestro dentro de los hospitales, uh-huh, para que entiendas la dimensión. Nosotros tenemos que tener como conducta de que la gente no puede andar boyando por los hospitales, en los pasillos, dando vueltas, como la gente normalmente tiene por conducta de ir a las puertas de emergencia y pasar horas, muchas veces ante situaciones que se puedan resolver con su médico y en la policlínica. Entonces, como la gente tiene un problema en esto del proceso de reconvertir culturalmente lo que hace, la necesidad de un cierre más masivo no es equivocado, porque es la manera de tener a la gente realmente en sus casas y de que no permitamos que el virus pueda circular tan libremente como fue al principio, y por estas razones que comienza esta situación de emergencia sanitaria a nivel del país. Creo que habría que delimitar con mucha claridad cómo se debería hacer, qué proceso, y en realidad si también el Ministerio del Interior está en condiciones de garantizar ese tipo de seguridad de la gente, porque creo que no es en esta mirada más represiva, que muchos también lo plantean, y creo que en eso no podemos estar de acuerdo, pero sí en las garantías para que la gente esté realmente en la calle ante la necesidad. Y en esto estamos hablando, que obviamente el personal de la salud, los bomberos, los compañeros del transporte, obviamente que son trabajadores que deben de estar circulando por una necesidad, obviamente, de respuesta ante la emergencia. No, por supuesto. Aparte, digo, la gente común debería entender, y no necesariamente porque exista un mandato del gobierno, sino por un tema cultural, de que lo mejor que le puede pasar es quedarse en su casa, de tener estas medidas mínimas, como es el tema de tener los ambientes aireados, de lavarse las manos, cosas tan simples como esa, uh-huh, es una manera de no permitir que el virus circule, y esto nos va a ayudar a no tener que pensar en muchos meses para adelante de una situación sanitaria que después cada vez se hace más compleja. Es verdad. Pablo Cabrera, agradecemos tu deferencia para comunicarte con nosotros aquí en este espacio de la Corriente Sindical 5 de Marzo en La Voz de la FOEB. Te mando un abrazo grande. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, y acá estamos siempre a las órdenes. Y un gusto compartir este espacio con ustedes. Ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora.

ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo. Saludo grande para Gonzalito Flores, que también lo tenemos en sintonía del programa. Ya finalizando esta edición del espacio de la corriente sindical 5 de marzo, dentro de la voz de la FOEB, ya se viene Esteban Álvarez, que está preparando todo el material para poner a gozar a toda la audiencia en la mañana. Que tengan un buen final de mediodía y una mejor tarde. Nos reencontramos el sábado con nuestro espacio de la voz de la FOEB en Paysandú.